Con motivo del 16º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, Atanas Ivanov, presidente honorario de la Unión de Comunistas Búlgaros, dio declaraciones a la prensa el día 9 para alabar las proezas del dirigente Kim Jong-il en la obra por la reunificación de Corea.